son los derechos humanos? En Chile, se vulneran los derechos de niños y niñas. Los pueblos originarios, tienen sus propias leyes. Si quieres responder a estas preguntas, escucha todos los domingos a esa hora, 7 de la tarde, Hablando con Derechos, en Radio Manque, a través del 102.9 FM. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Que se fueron y ahora juegan a fingir con la misma inconstancia. Al menos yo esperé otra cosa. Buen día, escucha en Radio Manque, Hablando con Derechos, a través del 102.9 FM y a través de las plataformas en internet www.radiomanque.org, a través de TuneIn y también a través de la aplicación de Radio Manque. En el programa del día de hoy hablaremos acerca de los derechos de los migrantes de nuestro país y los temas que abordaremos serán los siguientes: Chile, país de migrantes; ley de migración; mitos sobre la migración; Chile, país racista. Daremos los programas para la próxima semana en Radio Manque. Y el día de hoy me encuentro acompañada por dos mujeres. Una de ellas es Andrea Contreras, ella es periodista. ¿Cómo está, Andrea? Muy bien, gracias por compartir con ustedes de nuevo esta tarde de domingo. Y también nos acompaña Paola Palacios. Ella llegó desde Colombia a Chile y actualmente participa en la Secretaría de Mujeres Migrantes. ¿Cómo estás, Paola? El día de hoy comenzaremos con la reflexión de la semana, que es acerca de Quinteros y todo lo que ha sucedido lamentablemente ahí con la contaminación y las personas que han sufrido intoxicaciones en los últimos días. Les voy a leer una columna que encontré al respecto de Pedro Serrano Rodríguez en la página web codexverde.cl y dice lo siguiente. Parece chiste, pero es trágica y dramáticamente la pura verdad. Derrames y escapes suceden tan seguido en esa pobre bahía que es imposible desentenderse de las más de 300 personas intoxicadas que pasaron por el hospital de Quinteros debido al último escape de gas tóxico producido desde alguna de las industrias instaladas a la orilla de la bahía de Quintero. Digo alguna, porque todas esas empresas, amparadas en sí mismas y sus enormes redes de poder, más una furiosa falta de pruebas, se declaran inocentes. Innombrablemente, como en una historia surrealista de este país bananero, se cierran todas las escuelitas, pero las industrias siguen funcionando. La Bahía de Quintero y el territorio de Ventanas, como parte de Puchuncaví, han sido declaradas más de una década informalmente como un territorio, área o zona de sacrificio. Una zona de sacrificio es un territorio donde el Estado admite que se instalen industrias altamente contaminantes, debido a su propia naturaleza o por la insuficiente regulación, escasa fiscalización ambiental, normas insuficientes o inexistentes. Estas insuficiencias hacen que el territorio se contamine a tal punto que los suelos y las aguas se contagian, declarando la zona como sacrificada. El actual caso de Puchuncaví, Ventanas y Bahía de Quintero es el prototipo exacto de un área de sacrificio, instaurada a sabiendas por el Estado de Chile durante décadas continuas. Dejando de lado el reciente suceso de escapes de gases tóxicos, resulta la acumulación por años de un veneno en el suelo. Muestra que hay entre 30 y 40 centímetros de tierra ya contaminada en una vasta área. Las últimas muestras de pozos de agua en la zona, entre 6 y 15 metros de profundidad, indican agua intomable, con componentes tóxicos, incluyendo arsénico, mercurio y plomo, que superan toda norma. Esto último asegura que el territorio ya es difícil de limpiar en el mediano plazo. Y por supuesto, se asegura que en ese bosque de chimeneas amenazantes, el aire nunca será limpio, pues los tóxicos que caen por gravedad los arrastra el viento y se depositan diariamente en el suelo, inconcebiblemente maltratado. Yo vivo en Concón, mirando hacia el norte, donde de día se ven los humos y de noche se ven los destellos lejanos que provienen de un valle siniestro. Alguna vez escribí que era como un como ver a la distancia a Mordor, del Señor de los Anillos de Tolkien. Mordor, las tierras yermas y pútridas de Sauron, allí donde las fuerzas de la mal preparan sus ejércitos. Pero tal vez esta analogía ha quedado corta. Todos los animales que crecían ahí o viven en dicho territorio están gravemente contaminados por décadas. Lo que resulta todavía más absurdo es que todo ser humano que vive en dicho territorio está desde ya irremediablemente destinado a vivir envenenado. Ya lo hemos dicho e insistiremos, perpetrar una infancia allí es suicida. La situación no tiene de retorno. Si la contaminación se detuviese hoy, pasarían décadas, probablemente un siglo, para que el territorio sanase sus heridas. El evento de gases que intoxican gente, uno, dos o tres días, no se compara con la lenta absorción de tóxicos a los cuales los habitantes y el medio ambiente están sometidos. El arsénico, el plomo, los azufres y el mercurio son lenta absorción y difícil extracción. Quien viva o labore allí se somete irremediablemente a un destino atroz. Hay décadas de infantes que están siendo subyugados a la violencia ambiental que se vive en esta zona. Vomitan, convulsionan y se enferman. Y esto ha ocurrido en múltiples ocasiones en los últimos años. Sucesos que han sido abundantemente cubiertos por la prensa. A pesar de lo anterior, no podemos negar que lo sabemos. Se siguen cerrando temporalmente las escuelas y ampliando sin control, normas ni sanciones correctas las emisiones industriales. ¿Cómo es que el Estado de Chile, sus presidentes y presidentas, sus parlamentarios, sus gobiernos regionales, siguen permitiendo esta realidad? ¿Cuál es el poder cruel que, por lo demás, coarta las voluntades de justicia ambiental de estos personajes de elección pública? La Bahía. La Bahía de Quintero es un cuento aparte, pero integrado al desastre ambiental, también es un acuitorio de sacrificio. Por algo, las empresas contaminantes están en la playa. Partiendo por el norte, en el poblado de Ventana, encontramos cuatro centrales termoeléctricas de AES Gener, las que toman agua del Océano Pacífico gratis, agua que es soberana de todos los chilenos y chilenas, para sus procesos de enfriamiento, y no poca. De una orden de 300.000 metros cúbicos por hora, la toman fría y la devuelven caliente, 10 grados Celsius más que el mar. Esta sola acción debiese ser una infracción ambiental en sí misma. Cualquier biólogo marino sabe que estos cambios de temperatura afectan al biosistema acuático de la bahía. Pero no solo eso, esta succión y botadura de agua va acompañada de otros químicos y de un líquido desincrustante que evita que los moluscos y las algas adhieran a las cañerías interiores y que, por supuesto, no permite que se adhieran naturalmente a los fondos rocosos de la bahía. Agreguemos que estas centrales eléctricas son a carbón, en un contexto donde la apuesta es descarbonizar la matriz energética. Por la temperatura a la cual se quema este hidrocarburo, se produce óxido nítrico, al oxidar un 75% de nitrógeno del aire. Se emite CO2, contribuyendo a los efectos del cambio climático. Se emite material particulado y, dependiendo del tipo de carbón en uso, se puede llegar a emanar óxido de azufre, que con la humedad se convierte en ácido sulfúrico y suelto en el aire. Estos procesos generan cenizas y cantidades no menores de escoria de carbón que llegan al traspaso del sector, propiciando un ambiente de película de terror. Alguna vez los pillaron pintando de verde los patios de escoria para disimular. Para terminar de embarrarla, carbonizarla, estas centrales termoeléctricas a carbón tienen un muelle de desembarco del hidrocarburo, en la que cada cierto tiempo se registran notables derrames en la ancestralmente prístina playa de Ventanas. Sin comentarios por la cantidad de veces que esto sale en las noticias. El último registro es del 20 de junio del año 2018, cuando la Gobernación Marítima de Valparaíso determinó cursar una multa de 250 millones contra AES Gener. El caso de refinería. Sigue siendo hacia el sur de la bahía, está Cementos Bio Bio. La empresa espera producir más de 600.000 toneladas de cemento anuales, las que para la empresa es un hito en su historia, pero para el medio ambiente es otro golpe. Imagino que a nadie se le escapa producir cemento, es una de las cosas más contaminantes, ya que entre las muchas industrias, esta utiliza energía contaminante para calcinar, moler y secar, descontando que por mucho tiempo se cubre los ductos, el polvo finísimo queda en suspensión. Luego viene un gran territorio ocupado por Codelco Ventanas, que tiene el dudoso honor de ser quien inauguró la zona de sacrificio en el año 64. Hoy en día produce ánodos y cátodos de cobre de alta pureza, reconocida mundialmente por su calidad. Hasta allí todo bien, pero desde ese año la fundición ha trabajado con mineral sulfuroso y su chimenea escapa toneladas de tóxicos de azufre, que convertidos en ácido sulfúrico, destrozan el futuro agrícola de un enorme valle habitado por un biosistema que también fue destrozado. Recuerdo cómo personalmente vi a los hígados azules verdosos de los conejos, efectos que también cientos de personas han sufrido por el flagelo de esta chimenea. Cabe señalar que nuestros minerales de cobre tienen altos contenidos de arsénico y por ventanas pasa mucho arsénico. Décadas después, se ha logrado controlar la emisión de las chimeneas. Hoy en día, casi todo el azufre que sobrevaloraba el valle se precipita con agua y el ácido sulfúrico, pasando de ser un flagelo ambiental a convertirse en el tercer negocio de la refinería. Sin embargo, el daño ya está hecho. La penetración del flagelo en el suelo tardará años en limpiarse, y lo peor fueron los efectos que sufren los pobres operarios chilenos que respiraron por años el aire contaminado de su propio trabajo. Muchos ya han muerto de cáncer y heridas horribles. Se han exhumado sus cadáveres, pero aún no se confirman las acusaciones contra la refinería que hizo la comunidad. Hoy existe la Asociación de Viudas de Ventanas, que en la prensa la han denominado como las viudas de los hombres verdes. Los terremotos también han afectado a Codelco Ventanas. No se ha caído la chimenea, pero sí se han producido fractura en los hornos, produciendo fuertes y largos episodios donde el solo paso por la carretera resultaban intoxicantes. No dedicaré mucho tiempo a la tristemente célebre y vapuleada Escuelita de la Greda, donde se detectó que sus niñas y niños tenían alto grado de arsénico y plomo en la sangre. En este caso, la solución ejecutada por el Estado de Chile fue trasladar a un ex cenizal de carbón que queda más arriba y pintarla de blanco. En la fundición Codelco Ventanas, ex Enami, las grandes y antiguas empresas contaminantes de la zona de sacrificio, probablemente queda mucho daño por hacer, juicios y exhumaciones por ventilar y quizás muertes por contar. Las redes de poder. Siguiendo hacia el sur de Mordor se encuentra Oxikim, empresa que se estableció en el año 81 en la bahía de Quintero, con el terminal marítimo especializado en la descarga de gas licuado de petróleo, que luego sería regasificado en Gasmar, con 5 gigantescos estanques para 145.000 metros cuadrados de gas refrigerado. Lo que hace Gasmar es regasificar el recurso para su distribución y consumo. Según se manifiesta en la página web de Oxikim, se proyecta ampliar este terminal para recibir un mayor volumen de combustible. Por supuesto que todas las actividades químicas y combustibles de Oxikim y Gasmar tienen potenciales efectos negativos para el ambiente y sus habitantes. De hecho, mientras escribo este relato, la comunidad manifiesta que las más de 300 intoxicaciones fueron producidas por las privadas Oxikim Gasmar y el estatal ENAP estaría pagando los platos rotos. Pero las tramas de poder político y redes de influencia son harina de otro costal. Luego viene el territorio ocupado por ENAP, que tiene una terminal importante para la descarga de petróleo y derivados. En septiembre del año 2014 se derramaron 300.000 litros de crudo al mar. En agosto del 2015 ocurrió otro derrame similar. El 14 de mayo del año 2016 se derramó frente a la playa El Vato aceite decantado. Y así, el prontuario de la estatal de la Bahía de Quintero es amplio y notable. De más está decir que la playa tiene sus enormes estanques y según la acelerada reacción de las autoridades frente a esta última nube tóxica, de allí habrían salido los contaminantes, hecho que la empresa niega. Además, ENAP posee 20% de participación en GNL Quintero, que almacena y regasifica gas natural licuado. El siguiente terrenito pertenece precisamente al mencionado terminal GNLQ, donde han transcurrido eventos que han suscitado en la bahía. Luego, antes de llegar al poblado de Loncura, vienen los terrenos de Copec y Enel, empresas que tampoco son precisamente inocuas para el ambiente local. 5 páginas de desastres ya es suficiente. Solo falta agregar el ruido ambiente, los estallidos opresivos, los fierros chocando y la contaminación lumínica. La única justificación de todo este desastre socioambiental son los miles de millones de dólares que mueven y ganan estas empresas, la mayoría privadas. Los dirigentes políticos, diputados, senadores, consejeros, sus oficinas de abogados, sus gerentes, sus accionistas, viven lejos de allí y difícilmente se sumergen alguna vez en la atmósfera de Mordor. Esta fue la columna que se escribió referente a lo que está pasando en Quinteros, que lamentablemente aún dice el gobierno que no saben quién lo hizo. Bien, vamos a ir a una pausa musical y volvemos entonces con el tema del día de hoy, Chile y país de emigrantes. Vamos a ir a escuchar a Maquisa con La Rosa de los Vientos, acá en Hablando con Derechos por Radio Manque, a través del 102.9 FM. Y ya volvemos. Sencilla y también vieron por igual, hermano. No es porque yo quiera. como donde sea. Cuatro puntos cardinales, cuatro cabezas. Verás que la nacionalidad no es la gran cosa, sino más bien girar con el viento como la rosa. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, guau, wow, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, guau, wow, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Es humo luego, sin que nunca pudiera conocerse oficialmente su identidad. Somos hijos de la rosa de los vientos. De la rosa. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, de la rosa. Somos hijos de la rosa de los vientos. Vuelta en Hablando con Derechos a través de Radio Manque. Comenzaremos a hablar acerca del tema del día de hoy, Chile, país de migrantes. Somos un país que niega su origen migrante. Existe un discurso nacionalista basado en la exacerbación de las diferencias en élites políticas, intelectuales, económicas y religiosas, que niega la diversidad, aplicando un lenguaje, simbología y ritos que han logrado instalar una monocultura. Nuestro territorio, de hecho, tiene miles de años de construcción cultural, no 200 o 500 años como han tratado de persuadirnos. La negación de la diversidad ha generado un racismo constante y selectivo frente a aquel que no es parte o no debe ser parte de esta monocultura alimentada por la educación y todas sus formas de proyección. La llegada de inmigrantes y sus innumerables acciones y construcciones culturales a lo largo de miles de años plasmaron su cosmovisión del entorno, arquitectura, creatividad, arte y pensamiento. Su legado patrimonial, tangible e intangible, hoy es parte de nuestro acervo cultural e indudablemente forma parte de nuestra identidad, un tesoro en la memoria del país. En Chile la inmigración no es nueva. Hasta finales del siglo XX no fue entendida como un problema. No hemos sido un país receptor de grandes grupos de inmigrantes y su proporción se ha mantenido estable, cerca del 3% en la actualidad, lo que en parte explica que no haya sido antes objeto de una política permanente. Pero la historia cuenta de inmigrantes que llegaron en 1845, promovidos por el Estado para establecer un marco de política de atracción, cuando el gobierno decretó la ley de inmigración selectiva para aumentar el número de europeos en el sur del país. Se trataba de colonizar los territorios del sur con el propósito de traer el progreso y mejorar la raza, entre comillas. También, entre 1914 y 1943, llegaron inmigrantes palestinos, al momento de la opresión del Imperio Otomano y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. También llegaron de origen asiático, que fueron objeto de prácticas y discursos excluyentes, como chinos venidos de Perú, que vinieron a trabajar en el norte a comienzos del siglo XX, coreanos a comienzos del siglo de los 90, o peruanos a finales del siglo pasado. Se me corrió el computador. Durante la dictadura, los desplazamientos migratorios se produjeron por la persecución política y los problemas económicos, haciendo de Chile un país expulsor de emigrantes que salieron como exiliados y refugiados políticos. En 1975 se publicó el decreto ley número 1094 que buscaba proteger a la nación y hasta hoy es el único que rige las cuestiones migratorias. En 1984 surge el reglamento de extranjería o ley de extranjería que rige con algunas modificaciones, pero es una normativa hecha para la base de una fuerte orientación política, centrada principalmente en el control de fronteras, lo que enfatiza el carácter selectivo de una ley que refuerza la noción de seguridad nacional y territorial. En las últimas décadas, hay un cambio de patrón migratorio hacia Chile. Desde los años 90, han llegado inmigrantes del Perú, Bolivia, Ecuador, y en los últimos años, desde Colombia, República Dominicana y Haití. Chiquillas, ¿qué opinan acerca de la inmigración en Chile? Porque Chile es un país de inmigrantes, pues eso no se puede negar. Mientras leías, como que me repensaba un poco como mujer negra inmigrante en este país. Y en lo que me preguntabas tú cuando me viste ahorita, como, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Debe ser la pregunta diaria, ¿no? Claro. Y no de manera negativa, pero parece que cuando vienes a vivir a otro país, cuando sales de tu país, parece que tu vida empieza de nuevo en ese país. Parece que no hay nada que dejaste. Así que ahí empieza, como ya, ¿cuántos años llevas aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Entonces, depende de la percepción, si es poco o mucho, para saber si todavía estás pava o ya. O ya eres cuero chancho, como dicen por aquí. De ahí sigue como, ya, ¿y a qué te dedicas? O el dónde vives, como empieza el sesgo. Ya, y lo hacen todos. Yo creo que con buenas o malas intenciones es como lo que se hace. Más aún cuando eres un migrante o una migrante latinoamericana. Bueno, yo participo de una colectiva migrante y tengo dos compañeras españolas. Bueno, una de ellas ya retornó. Y hablábamos con ellas estos temas y ellas decían que, pues qué raro, porque para ellas no había sido así. Claro. Entonces, y se marca la diferencia entre el latinoamericano y europeo. De hecho, hay esta distinción entre ser extranjero y ser inmigrante. Y hablamos también conozco varios españoles, que a los españoles cuando migraron aquí, parece como en 2005, no sé cuándo explotó como su crisis, se vinieron, claro, también en masa. Muchos, sí. A ellos el gobierno les dio ¿una visa? No, una categoría de refugiado económico. Claro. Ah, okay. Y para el latinoamericano está mal que vengamos a trabajar aquí. Pero claramente si vienes de otra parte, pues puedes ser un migrante económico, un refugiado económico, ¿verdad? Como que se le dio un estatus en extranjería y tenía sus prebendas. Claro. Entonces, claramente hay una distinción. Pero es que tiene que ver un poco con lo que decía la Carolina también hace un rato, cuando ahí a mediados del siglo XIX parte esta apertura a los migrantes españoles, italianos, que tenían que ver con el tema de la posguerra, muy, muy, muy, mucho, mucho, muchos años atrás. Claro. Tú misma lo citaste, era como para mejorar la raza. Seamos todos rubios. Es el tema. Selectiva. Claro, sí, entonces vamos. Hoy día el tema, yo creo que la llegada de muchas personas afrodescendientes, que sean como nuestra amiga, por decir, maravillosamente oscuros de piel, te hace como tener otra sensibilidad. Este es el migrante, ¿por qué? Porque eso, de alguna manera, el chileno ve como, disculpa, sin ningún afán de defender mucho, negro igual pobre. Pobre igual, y como dice la Paula muy bien, incluso yo caí en eso y ahora que tú lo dices me doy cuenta que empiezas a ver dónde están los sesgos, a encasillar, ya, es negro, ya, vive acá, entonces, o es pobre o rico, dependiendo si viene la parte oriente de la ciudad o la parte poniente, qué sé yo, y empezamos a encasillarlo de manera de ya tratarlo de una manera distinta, conversar algún tema distinto, porque eso no le pasa, como bien dice la Paula, a los rubios. O sea, la gente de Venezuela, en el colegio de mis hijos, donde tú han llegado un par de matrimonios venezolanos, genotípicamente somos muy parecidos, por tanto no hay ninguna discriminación. Son médicos además, entonces, no, pues bienvenidos, se les abre la puerta al cielo, vamos entrando. Sin embargo, si es alguien que viene a buscar una oportunidad de verdad, porque viene en una situación de refugiado, o en una situación de querer emprender en otro país, No, pues ya como que ahí vienen a ocupar nuestros servicios públicos y se van a saturar. Ahí vienen a ocupar nuestras escuelas y no sé qué. Entonces siento que ese sesgo que tiene que ver con algo tan básico desde el color de la piel se empieza a hacer desde el primer minuto que llegas a Chile, ¿no? Totalmente. Y hablando como de historia de Chile, la gente afrodescendiente en el norte están hace a finales del siglo XIX y había gente afrodescendiente en Arica. Entonces la gente se sorprende de ver gente negra en Chile ahora en el sector, y siempre ha existido. Siempre ha habido gente afrodescendiente acá en Chile. Sí, hay un tema bien particular también con los afrochilenos que más o menos desde los años 2000 vienen haciendo su lucha para que se los reconozca como un grupo étnico dentro de uh-huh. la multiculturalidad chilena anterior a esta nueva inmigración. Oh, yeah. uh-huh. Y ha sido una lucha y aún no lo logran, ¿no? Sobre todo en el norte han hecho avances, ¿no? Ahora tienen como, creo que en Arica, como un Arica. Departamento de afrochilenidad y algo uh-huh. por ahí, pero todavía son lentos los avances, pero hay gente que está trabajando en el tema. ¿Qué pasa con la afrodescendencia en Chile? Como en todos los países de las Américas, Chile fue uno de los territorios que hizo parte de la trata transatlántica de esclavos. Uh-huh. A todas las personas africanas en ese momento se nos trajo porque obviamente estoy ahí incluida con mis antepasadas para reemplazar la mano de obra indígena que habían dejado con la matanza, ¿no? Sí. Entonces ya mataron a todos los indígenas que les estaban poniendo esa mano de obra ni siquiera barata, gratuita, esclavizada, uh-huh. y trajeron a los africanos, ¿no? En Chile hubieron tres puertos principales: Arica, Valpo y Conce. Cuando se da la abolición de la esclavitud, la gente no se fue a África, a nadie devolvieron. Entonces, ¿cómo se pretende de que los negros simplemente hicieron puff? Como Chocapic. Claro. Pues quedaron en el territorio. La gente quedó en el territorio y empezó a hacer mezcla con la gente. De hecho, no sé si han escuchado el término curiche. Sí, que es negro y mapuche, pues. Uh-huh. Entonces, si ellos lo tienen en su lengua, no es porque les bajaron unos extraterrestres negros, es porque había gente negra ahí compartiendo y mezclándose con ellos. Entonces, la afrodescendencia en Chile no es nueva. Eso es lo que quieren hacer creer. Desde uh-huh. el Estado han estado habiendo distintos uh-huh. periodos de blanqueamiento de la población y claramente se ha logrado. A mí lo que me molesta un poco tiene que ver con la criminalización del migrante. O sea, partiendo de la base de que en este país, a diferencia de otros, el tema de la migración extranjería lo ve la Policía de Investigaciones. O sea, ya te está dando una señal de que este tema no tiene que ver con un derecho humano de toda persona de poder vivir en cualquier parte del territorio a nivel mundial, sino que tiene que ver con esto de... Ya le estás poniendo un sesgo de duda de a qué vienes, porque está claro que tiene que haber un orden, por cierto, porque tenemos que saber quiénes somos, cuántos somos, negros, amarillos, fucsia, da lo mismo, ¿me entendís? Pero de ahí a que te vean con esta criminalización a priori, también siento que es súper duro. Pero es resultado de lo que mencionaba Caro. La ley actual de migraciones está bajo dictadura. Entonces también bajo esa mirada está vista la inmigración y como que tiene, de hecho, un párrafo que leía por ahí que tiene que ver con como tener cuidado con quien viene a alterar el orden. Claro. O sea, pensemos que la ley de migración chilena que nos rige hasta hoy día es del 75. Y ha tenido como 7 u 8 intervenciones, pero son súper puntuales. Y no tienen que ver con la migración, con esta migración que viene a buscar residencia. Tiene que ver con situaciones como las drogas, como el tema de la salida y entrada por las fronteras que no son legales, pero no tiene que ver cómo vamos a recibir o cómo vamos a compartir en esta situación de multiculturalidad. Como fue durante la dictadura, esta ley es muy proteccionista. Exacto. Entonces querían evitar a toda costa la entrada de gente. Y ahora es muy distinta la situación. Y al seguir la misma ley, en verdad, no concuerda con los tiempos actuales. No, nada. Y de hecho, tampoco se están haciendo mejores esfuerzos hoy día, porque me van a perdonar, pero me parece súper aberrante que los haitianos tengan una situación distinta de ingreso que los venezolanos y que se les ponga... Que el otro día hablábamos con un amigo esto de que todo migrante tiene que ser un aporte al país. Ya, perfecto. Decíamos, ¿y si entra una persona que es minusválida, que tiene un problema físico, no es un aporte? O sea, ¿cuál es el aporte? ¿Cuál es el concepto de aporte? ¿Quién define qué es un aporte o qué no? Entonces ya siempre estás ahí como con un sesgo que... ¿Por qué? Pues, si es persona, o sea, ven para acá. De hecho, claro, esto de los derechos humanos no es independiente de la raza. Siempre dicen de la raza, del sexo, de nacionalidad, de todo, pero no se cumple acá en Chile. Los derechos humanos son muy bonitos en el papel. Claro. La redacción de los informes que hacen anualmente son hermosos en el papel. Pero el camino que hay cuando se convierte en realidad es una falacia. Esa es la verdad. Es muy distinto. En cuanto a la ley de migración, nuestra ley de migración es la más antigua de América Latina. Como tú dijiste, Andrea, es del año 1975. Fue creada en un contexto en que no éramos más que una arquetípica dictadura latinoamericana de escaso interés turístico o migratorio. Durante este año, el 2018, el gobierno confirmó el ingreso de una indicación sustitutiva al proyecto de ley presentado por el presidente Piñera en el año 2013. Asimismo, indicaron que el texto considerará algunos de los aspectos que estaban incluidos en la iniciativa de la expresidenta Michelle Bachelet. En estos se encuentra la no criminalización del inmigrante, la instauración del debido proceso de materia sancionatoria y el respeto y promoción de los derechos humanos del migrante. Es lo que hablabas tú, Andrea, acerca de la criminalización del inmigrante. Porque mira, finalmente hemos escuchado por varias semanas ya una cuña que ponen ustedes entre medio de esta criminalización. Fíjate que bueno, yo trabajo en la Defensoría Penal Pública y ahí tenemos, obviamente, nuestro tema es la justicia penal. Y del total de gente que llega acá y que comete delitos, o sea, los migrantes hoy día son más sujetos de ellos de violencia, claro, que ellos hechores de algún tipo de delito de cualquier índole. Y las cosas en las que ellos normalmente caen, por llamarlo así, tiene que ver con situaciones de desconocimiento, incluso cultural. Porque nosotros vamos a hacer charlas a comunidades migrantes, particularmente haitianas, que sentimos que son los de mayor vulnerabilidad por el tema del idioma. Y ellos, claro, no saben que en Chile, por ejemplo, el tema de las amenazas es un delito penal, una falta más bien, que no sé, comprar cosas robadas en su país posiblemente no sea delito. Y acá, claro, uno los ve con bicicleta, con teléfono, que evidentemente lo más probable es que no lo hayan traído de allá, pero es por una falta de información. Una mujer venezolana me decía, a mí lo que más me da rabia es que aquí no puedo escuchar la música fuerte, porque son tan pacatos. La otra vez la escuchaba fuerte en mi apartamento y me mandaron a los pacos, decía. Claro, pero tienen que ver finalmente con falta y con conducta que tienen que aprender ellos de nosotros también. Pero no es porque ellos quieran, volviendo al tema, estar haciendo delitos, sino que tiene que ver con la falta de información que tienen, porque además somos muy poco receptivos, somos muy poco acogedores. Si para evitar esas cosas, bueno, hagamos la pega también nosotros. De hecho, un ejemplo de lo que tú acabas de decir, de la falta de información, es lo que pasó con la muerte de Joan Florville, quien habían pensado que dejó su hija botada porque sí, y en verdad era porque no su idioma no le permitía comunicarse de tal forma de pedir ayuda a un carabinero, lo que sea, para poder dejar a su bebé mientras atendían ella, porque estaba con problemas de salud, claro. Entonces, finalmente, su muerte fue por desconocimiento y la gente inmediatamente, por discriminarla... criminalizarla, ojo, volvemos a lo mismo. Y ella abandonó a su hija. La abandonó, claro. Y todo el mundo pensaba que eso era, po. Pues fue la historia que vendieron también. Claro, también. La historia de Joan Florville fue la historia, más bien el caso... fue como el ejemplo más crudo de la discriminación y de la xenofobia que hay en Chile. Fue el caso que se fue al extremo, pero no quiere decir que sea el único. A ella la discriminaron por el idioma, porque me imagino si fuera francesa, se hubieran deshecho en buscar traductores, porque se supone que también sobre las leyes de un país deben traducirte también lo que se supone por lo que te están acusando. Es un derecho. Es un derecho. Nunca pasó en este caso. Todos los sistemas fallaron, toda la cadena de sistema falló porque Joan Florville era pobre, negra e inmigrante caribeña. Todo, porque yo estoy segura que si esta mujer hubiera sido de otra nacionalidad, el idioma no hubiera sido creol, que también se por debajea mucho el creol como si no fuera un idioma de estos que reconoce la academia, y si no hubiera sido negra, la historia la estaría contando ella, no nosotras. Y de ahí vino todo el proceso también con su hija, que también hay un tema ahí en el Sename, que si la misma población chilena reconoce que el Sename no está funcionando, pero sí funciona bastante bien cuando tienen que arrebatar niños inmigrantes, porque no sé si escucharon esta historia también de Maribel, una madre de la quinta región, de Valpo, que también le quitaron su niña, como el caso de Joan, y luego no quieren devolver los niños y como... a ver, que el SENAVE no está funcionando, ¿qué van a hacer con niños inmigrantes que igual tienen familias que responden por ellos y que no están siendo vulnerados sus derechos? Entonces, bueno, la historia de Joan Florville, total, póstumamente la declararon inocente. Uh-huh. Su cuerpo estuvo como 8 meses en medicina legal. Porque no tenía los documentos para sacarlo al servicio médico legal. Una tontera. Yo vi si el caso quedó no resuelto. No, porque el Estado dijo que ellos no tenían nada que ver, que ahí no habían responsables, ni la municipalidad donde uh-huh. sucedió. Nadie tuvo problemas. De hecho, yo estoy haciendo ahora un diplomado en la Flaxo de Migración y Políticas Públicas, y uno de mis compañeros es un pediatra del sector poniente de Santiago, y él hablaba que llegó una madre con su bebé de 2 años casi muerto. Y el problema era que cómo se comunicaban, porque finalmente hemos estado improvisando con esto de la migración y particularmente con el tema del idioma. Me decía Cristian que finalmente con dibujos tuvieron que entender que había comido el niño, que no, y afortunadamente dieron con que el chico tenía un problema con las habas, mira la tontera, y que eso le provocaba una especie de alergia espantosa y eso había producido. Pero imagínate llegar a las habas con alguien que no habla tu idioma en una situación de emergencia, porque seguimos improvisando todo el tiempo y no nos basta. Van a ocurrir tragedias como la de Joan y como la de este chico que afortunadamente no terminó mal. Claro, hay otro tema que también del caso de sobre Joan. De los excesos policiales, llamémoslo excesos, la violencia policial. Por ejemplo, los servicios no funcionan y dicen, ya no importa si total, ¿a quién le va a reclamar? O sea, cosas así, pero no pueden ser más aberrantes. O sea, claro, y si le pego un palmetazo, ¿y a quién le va a decir? Y si la encierro más de la cuenta, ¿y a quién le va a reclamar? Si total no habla el idioma. Es que volvemos a lo de la implementación en la realidad de los derechos humanos. Pasa que hay leyes que se supone que estipulan cómo deberían ser los tratos y que se supone que están por encima de si eres inmigrante o no, o nacional, pero cuando llegas a la ventanilla a hacerte atender, claramente el trato no es el mismo. O sea, a mí, por ejemplo, me ha tocado, bueno, ya viviendo en Chile, fui a Perú de vacaciones. Uh-huh. Y cuando volví a entrar por Chacayuta, que fue por donde entré la primera vez igual, claro que la primera vez entré porque tenía un montón de sellos muy recientes de los otros países, entonces era como... Es turista. Claro, en verdad está turisteando porque, no sé, 2 semanas en un país, salía, volvía, entraba, qué sé yo, entonces... Supongo que la persona, bueno, me tocó a mí hacérselo ver, como a ver, que mira el pasaporte. Claro. Tengo sellos como de varios países de aquí, como siempre se quieren asegurar de que no te vas a quedar, ¿no? Ese es como el trato, siempre y cuando seas de por aquí cerca. Y bueno, salí con mi pareja a Perú, volvimos y entramos y como que esta vez dimensioné la manera en que te tratan, ¿no? Como la primera vez vienes súper inexperto, no, uh-huh. no sabes nada, entonces te dividen en nacionalidades. Entonces están los chilenos adelante, después creo que pasan los peruanos, bolivianos y finalmente colombianos, ¿no? Porque por esta frontera no entran muchos haitianos. Los haitianos en su mayoría entran por el aire, claro. Claro. Y bueno, cuando llegó mi lugar, a la chica que me atendió se le dañó el genio. Estaba todo muy bien, sí, no sé, bienvenidos a Chile, sí. Ay, ¿qué necesita? No, pues nada, pues vengo entrando porque igual vivo aquí y yo había perdido mi RUT y salí con el pasaporte y la carta, qué sé yo. Y me dice, ¿y dónde está su documento entonces si vive aquí? Y yo haciéndome la loca porque me iban a mandar a dar jugo a la PDI, yo le dije, no, pues no lo traje porque como iba a salir del país, pues lo que necesito afuera es el pasaporte. Ya, igual en el pasaporte está sellada la visa temporaria. Ya, entonces, como el documento es para usarlo, así como siempre era como muy agresiva, y yo tranquila porque en verdad ya sabía que esto me iba a pasar. Estoy segura que siempre me va a pasar si tengo que pasar por un aeropuerto, si, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si usted sabe, pero aquí damos los documentos para usarlos, no para que los deje en la casa. Ya, bueno. Me va a tocar verificar su identidad, no sé cuánto, voy a tener que llamar a no sé quién. Sí, entonces, hágase al final de la fila y me espera. Ya, igual faltaban como 10. Ya. Al final no me podía negar el ingreso porque tengo una residencia temporaria vigente, entonces no me podía negar el ingreso. Lo que sí podía hacer era incomodarme. Y por supuesto, lo hizo. Se encargó de hacerlo. Exacto. Total, bueno, mi compañero que es chileno ya estaba como un poco, bueno, pero ¿qué pasa? Como a todo el mundo como que le dan el ingreso o de una le dicen que no y como, yo ya, pero relájate porque es lo que pasa. Es lo que pasa cuando eres una persona negra e inmigrante colombiana y entras por una frontera a Chile. Entonces, claramente en la capacitación que le dan a ella, le deben decir que si la persona cumple los requisitos, sea donde sea, pues tienen que permitirle el ingreso. Pero cuando yo tengo que enfrentarme, o una persona que no habla el idioma tiene que enfrentarse con esa mujer que claramente tiene un prejuicio racial y de país de origen, ahí se transforma, ahí se va todo al chancho, como dicen. Ahí los derechos, no hay ley que valga. Y lo mismo en todas, esto lo cuento como, porque lo mismo pasa cuando vas a un banco, cuando vas a extranjería, cuando se supone que hay derechos que te protegen, hay leyes que te protegen, pero eso, cuando tienes que tratar con el que está atendiéndote, no funciona. Eso te iba a preguntar, en extranjería, me acuerdo que tú me contaste que viste la diferencia horrible, hasta golpes a la gente que estaba esperando. Sí, sobre todo la extranjería pesada es la de Santiago. Porque, según me cuentan colombianos o gente inmigrante que está aquí, antes parece que como de 2014, cada municipalidad tenía su propia oficina de extranjería. Y no sé por qué, parece como a partir de 2015-2016 lo centralizaron en Santiago. Entonces, la única municipalidad dentro del RM donde se hacen trámites es en Santiago. Entonces, eso es un desastre, pero total y absoluto. Entonces, claro, como yo cuando llegué vivía en Santiago, pues los trámites los hacía en Santiago. Eso era irte a las 3 de la mañana o directamente amanecer ahí, porque si no, no vas a conseguir un cupo. Y me acuerdo que una vez haciendo fila, ya para estampar la primera temporaria, porque ahora me negaron la definitiva y me dieron otra temporaria, había una chica y un chico y no había como nadie haciendo las veces de traductor, que ahora los hay en varias partes que he ido. Y él, una chica haitiana le preguntó algo y le dije, ¡ay, pero no entiendo!, le dijo. Y la chica como que trataba como en sus dos palabras que sabía así como explicar, le dio como una palmada. Y, ¡ay, pero es que no sé qué vienen si no saben el idioma! Pero muerta de la ira, como, no sé qué hace trabajando ahí también. Eso, sí, su trabajo al final. Y otra vez que me pasó también como de golpes, que ahí sí me puse un poco más brusca, fue en el departamento de... el registro civil. Fui a sacar el RUT, ya porque a ti te mandan una carta donde te dijeron qué tipo de visa te van a dar y con esa carta vas a extranjería, como que haces el papeleo, te la estampan en tu pasaporte y ahí vas al registro civil. A sacar, claro, a tomarte foto y toda la cuestión. Y, claro, éramos muchos haitianos, digo éramos, porque la gente cree que todos los negros venimos de Haití. Sí. Deben hablar en francés, deben claro. Entrar el país de... Solo se ve en negro. Claro. Solo claro. Una y que exclusivamente fabrican negro allá. Y que a mí no me molesta, de hecho, me favorece porque en la calle no me ofrecen cosas. Claro. No me acosan, no sé. Pero sí se dan, por ejemplo, la confianza de hablar cosas malas de los haitianos cuando yo estoy presente, sin saber que... O de los negros. Ay, entonces estos negros a quitarnos la pega. Me ha pasado estar en el colectivo. Ay, señores, disculpen, pero les estoy entendiendo. Todo es como súper incómodo. Perdón. No, disculpen. No, los negros como ustedes. Otro negro, más oscuro. Otro más oscuro, más oscuro. Y ya, entrando como en la fila de registro civil, claro, éramos como un montón de haitianos, uno que otro peruano ahí, y el vigilante, avancen, y nos daba, les daba a todos como una palmada, pero agresiva en la espalda. Cuando llegué yo dije, si este tipo me pega, vamos a tener un problema. Y me dio la palmada, me volteé yo y le dije, que sea la última vez que me tocas a mí o tocas a alguno de los otros. No somos nada animales. ¿Vos crees que aquí estamos viniendo de gratis? A mí me toca pagar el RUT como a vos te toca pagar el tuyo. Entonces, un momentico, con respeto. Ay, pero no se ponga así, señorita. Y no se aprovechan, pues. Exacto. No pueden hablar, no pueden responderle. Exacto. Se aprovechan de la exacto. Situación. Y ahí como, adelante, siga así. Siga. Ese es su pega, pues, no pegarle a la gente. Qué horror. Entonces, se presta para muchas cosas. Además, es vergonzoso el nivel de ignorancia, la tonterita esta de, es que ahora que hay cólera o cualquier enfermedad, es que esto negro o que esta gente que viene ahora, Por favor, o sea, qué vergüenza ajena la gratuidad con la que se levantan un montón de juicios y comentarios ridículos que, perdón, o sea, con nacionales, vergüenza total. Respecto a eso, vamos a volver luego de esta pausa musical. Vamos a hablar sobre los mitos migrantes. Okay. Vamos a ir a escuchar a Manu Chao con Clandestino y ya estamos de vuelta acá en Hablando con Derechos de Radio Manqui. Sí, qué buen tema. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Ahora sí. Volvemos a Radio Manque a través del 102.9 FM. Y si ustedes tienen algún comentario, quieren mandar algún saludo, lo pueden hacer a través de la página de Facebook de la radio o al correo radiomanque@gmail.com. Les recuerdo que me encuentro con Andrea y con Paula y también con Rafa, que nos está haciendo los controles. Muchas gracias, Rafa, como todos los domingos. ¡De nada! Y bueno, como decía antes, vamos a hablar acerca de los mitos sobre la migración en Chile. Y del primero que vamos a hablar es acerca de los migrantes no están invadiendo. Si bien existe un número migratorio en Chile, esto ha sido de manera progresiva en los últimos 30 años. Y una estimación del DEM, Departamento de Extranjería y Migración, del año 2014, indica que solamente un 2,3% de la población en el país corresponde a extranjeros. Los países de grandes migraciones tienen entre un 12 y un 13%, y en 10 años más, si alcanzáramos el millón de migrantes, recién alcanzaríamos el 4%. La tendencia actual no es desbordada, ha ido a un ritmo controlable. Y las colonias con mayor cantidad de personas en Chile son la de Perú, con 249.000 personas, la de Colombia, con 126.000, y la de Bolivia, con 111.000 personas. Esto es un mito que se escucha bastante, sobre todo, por ejemplo, yo trabajo en Santiago y tomo mucho el metro. Si uno sube al metro, ve mucha gente, mucho haitiano, mucha haitiana, y quizás la gente no se da cuenta que al lado de uno va una venezolana, un peruano. Tiene que ver con el genotipo. Por supuesto. Y con el idioma, claro, también. Pues. Porque si yo miro el metro y no escucho hablar a nadie, digo, son puros chilenos y haitianos. Pero uno empieza a escuchar y se da cuenta que está lleno de gente de otros países. Y lamentablemente por el tipo de piel, se ve la diferencia, pero en verdad no es la mayor colonia de los haitianos y haitianas en Chile. No, para nada. De hecho, del 2016 hasta ahora hay un aumento sostenido de venezolanos y haitianos. Van como súper parejos según las estadísticas. Y tiene que ver, claro, porque finalmente este cambio de migración que se da ahora, como llaman los estudiosos, de sur a sur, que antes iban mucho más a Europa, Estados Unidos, pero evidentemente cuando ya empiezan a cerrar la frontera y los otros países que están en nuestro vecindario empiezan con problemas psicosociales importantes, económicos sociales, perdón. Claro, pues somos como el país que la OCDE nos vende todavía como súper estable, como la paz, como la estabilidad política, qué sé yo. Afuera, ¿verdad? Claro, claro, pues, no saben, con la chichita que se están curando. Claro, entonces, frente a eso, obviamente somos como un buen destino, si le quieren llamar así. Pero tiene que ver con eso, con que finalmente, así, y Paula nos va a poder apoyar en eso, es como se vende la pomada, pero la verdad que llegan acá y no era todo miel sobre hojuelas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, como la manera en que yo llegué acá como que fue quizá un poco atípica, como que no me pude dar cuenta como de esta propaganda política pagada, claro, hacia afuera, pero sobre todo en la región del Valle del Cauca, que no sé si han escuchado colombianos caleños, que son la mayoría de colombianos aquí son de Cali o sus alrededores. En esa zona fue donde se estalló como la migración hacia Chile. Uh-huh. Y entre ellos fue que se empezó a regar este voz a voz porque llegaron la mayoría al norte, a la minería. Y en la minería hay plata, pues. Claro. Sí. Entonces se corrió esta voz de que acá habían unos sueldos así, que en Colombia estaban así, chiquititos, entonces uh-huh. había que venirse. Aparte, se puede llegar en bus, pues. Claro. Diferente a Europa. Uh-huh. Que allá, no sé, conozco casos de gente que ha viajado a España y la rebotan. Claro. ¿Entendés? Entonces, acá si te rebotan, estás más cerca. Exacto. Claro. Te puedes devolver o quedarte en Argentina, qué sé yo. Claro. Otro de los mitos migrantes es que la gente que viene a Chile tiene un nivel educacional bajo. Este argumento cae por su propio peso, ya que según datos del DEM, los extranjeros y extranjeras tienen mayor escolaridad, entre un 22,7% de estudio universitario versus el 13,1% de los chilenos y chilenas. Chile es el país al que llegan más inmigrantes calificados, según la CEPAL. Es más, los inmigrantes con posgrado alcanzan el 3,4%, a diferencia de los chilenos con un 1%. Por otra parte, los chilenos sin estudios llegan al 11,4% versus los extranjeros sin estudios que llegan solo al 3,9%. Uh-huh. Realmente acá se ve que es otro mito esto de la baja escolaridad. Pero sí, nosotros nos ha tocado ya dar charlas, ponte tú, y hay chiquillos haitianos que me dicen, pucha, no hablo español, pero hablo francés, hablo portugués, hablo inglés, y tienen una cuestión, un bagaje cultural increíble, porque uno se pone a hablar con ellos en inglés y ya como que empezáis a entrar y son todos súper calificados. Y volvemos al tema del genotipo. O sea, es que aquí parece que no somos tan... no es el problema con el migrante, es el problema con el afrodescendiente. Y Alberto Ortega, que es mi jefe, el defensor regional, decía el otro día, yo creo que en Chile no hay un tema con la migración, es un tema de aparofobia. La aparofobia tiene que ver con el miedo a la pobreza. Sí, yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que hay varios problemas estructurales en la forma como está constituido este modelo país que han querido hacer con la misma población chilena desde el Estado, uh-huh. que esto pasa de gobierno a gobierno, sí, ¿no? Sí, claro, no tiene gobiernos, que ver. Exacto. Como este modelo país de una manera y de una manera homogénea. Entonces, cuando algo se sale de ese cuadradito, que es lo homogéneo, entonces choca. Entonces, inmediatamente se entra en la descalificación, pues para poder menospreciar. Y mantener el modelo. Y mantener, exacto, claro. Para poder mantenerse. Entonces, yo siento que en Chile hay un racismo estructural, pero también se intercepta con clasismo. Mm. Y ahí queda la cagada. Sí. Porque no es solamente que eres negro, es solamente que ser negro te ubica en el plano de pobre. Claro. Y de poco calificado y de bueno para la mano de obra barata. Y que yo, para mí por lo menos, es bien claro el objetivo del Estado. No sé, por ejemplo, los nacionales de Haití la tienen muchísimo más complicada que todos los otros inmigrantes latinoamericanos para convalidar títulos. Eso no es gratis. No. Nope. está la clara intención de mantener a la gente haitiana trabajando en el campo, en las pegas precarizadas. Ah, está la clara intención. Sí, sí. Como, sí, no sé, negarlo yo creo que es de ciegos, porque es como, no sé, por ejemplo, yo como diseñadora gráfica, si traigo mi título, hago un par de pagos, organizo, qué sé yo, al Ministerio de Educación, no sé cuánto convalido. El maravilloso. De los documentos, postillo, ¿no? Que les piden eso. Exacto, la postilla y toda esta cuestión. Mientras que los haitianos, no importa que... El curso de nuevo. Y desde allá parece que tienen que ir exclusivamente en Puerto Príncipe porque no pueden desde sus otras provincias, no sé cuánto, entonces... Y además que todos conocemos la situación de Haití, entonces anda a pedir tú un título a la universidad para que te lo postillen, te lo traigan. Nunca. 3 años en eso. Entonces hay claras intenciones. Ya lo creo. Además que ahí está también, hay como prejuicios dependiendo de dónde vengas, porque los colombianos, eso es droga. Todos vienen a vender, y son de Cali, peor, son todos, mal. O prostitución. O prostitución, las mujeres colombianas, claro, si vienen a prostituir. No, dan más la cabeza. No. O drogas o prostitución, punto. Claro. Sí. Y referente a eso, los migrantes aportan en gran porcentaje la delincuencia. Lo que más delincuencia provoca es la pobreza y la exclusión social, la violencia y el consumo de drogas, más que el lugar donde nace la persona. Es así como datos del CACEN del año 2015 muestran que solo el 9,7% de los migrantes eran pobres frente al 11% de los chilenos. Por otra parte, en términos de delitos, solo el 1,8% del total de imputados del año pasado correspondiente a extranjeros, mientras que el 98,2% corresponden a chilenos y chilenas. Y dentro de ese, la región te puedo decir que son el 0,3, y de esos 0,3 tiene que ver con amenaza, en contexto de algunas peleas, se pasaron de copete, te voy a pegar tal por cual, estamos para acá, porque eso ellos no saben que en Chile es un delito. Tiene que ver con lesiones, perdón, en el contexto de violencia intrafamiliar, porque evidentemente dentro de su cultura puede ser que estas agresiones, más que agresiones, estas discusiones y con posibilidad de que se ponga más calurosa la discusión, también ellos no saben que acá es delito y la vecina lo denunció. Que sí. Son cosas súper menores, ¿no? La verdad que hasta ahora, salvo un caso que yo creo que fue mal defendido porque el tipo además hablaba en creol y el Estado no funcionó respecto a darle las garantías de la traducción de la que hablabas tú recién, Paola, para que él estuviera atento y pudiese defenderse como debía. Los otros casos tienen que ver con puras cosas así de perogrullo. No hay nadie, por lo menos en la región, que haya tenido una causa complicada respecto a un extranjero de ningún tipo. Aparte de que, volviendo a lo de la criminalización de la inmigración, está esta no diferencia que hace el Estado entre la irregularización en tus papeles, que son temas administrativos, y cometer delitos. Y a todos se nos mete en el mismo saco y se nos dice delincuentes porque tenemos una visa vencida. Y no es lo mismo, ni siquiera legalmente es lo mismo. Incluso hay gente que lo llevaba presa antiguamente porque no tenían los papeles y los mantenían detenidos en extranjería, en la policía de investigaciones, que sea como sea, está ahí detenido. Está ahí privado de tu libertad, de tu derecho de traslado. Otro de los mitos es acerca de que los migrantes están quitándole trabajo a los chilenos. Algunos migrantes ocupan los puestos de trabajo que los mismos chilenos o chilenas no quieren ocupar, ya que estos son mal pagados, requieren gran esfuerzo físico, son desagradables o mal mirados. Es más, un tercio de los migrantes se encuentra en los dos primeros quintiles de ingreso. No se ha logrado comprobar la relación causa-efecto entre cesantía e migración. Yo quiero hablar de un punto ahí, porque yo trabajaba en agroindustria y en estos momentos trabajo en una industria y se contrata principalmente personas que tienen baja escolaridad. Y bueno, los jefes, normalmente en estos lugares, yo lo he visto porque presto servicios también para otra empresa, y resulta que muchas veces ellos fomentaban este mito con el tema de decir, no, los voy a cambiar por... me duele que decirlo así. O sea, los voy a cambiar por puros negros, porque los negros me salen más baratos. Por así. Supuesto. Y entonces, dañando la imagen de esos... de esas personas fomentando claro la xenofobia y así las personas que, por ejemplo, en mi trabajo, yo trabajo en una industria metalúrgica y he hecho una, pues yo trabajo en el comité paritario, entonces yo tengo que conversar con todos mis compañeros de trabajo y aparte de hacer mis otras labores de mantenimiento, me he topado con compañeros que tienen octavo básico, muchos chilenos. O sea, no estamos hablando de que o sea, del el 50% de los trabajadores de la empresa en la que yo estoy tienen incompleta su escolaridad. O sea, y de esos no, todos son... Porque tenemos tres trabajadores que son haitianos y dos venezolanos, y el resto son todos chilenos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que si una persona nacional... repito, válgame la redundancia, nacida en este territorio, estudiada en este territorio, con los contactos en este territorio, piensa que alguien venido de afuera, que no conoce a nadie, que no tiene su título convalidado, le va a quitar su pega, yo creo que tiene un serio problema ahí como... De inseguridad y de incompetencia. De incompetencia, claro. Si no estáis haciendo bien la pega, claro. O sea, ¿cómo me puedo yo sentir amenazada si viene alguien... a quien yo sé que discriminan un montón, que no puede convalidar sus títulos en el país, que está más que marginado, marginada, a quitarme la pega a mí? Como la cosa se cae por su propio peso. Sin duda. Sí, de hecho, a mi jefe cuando me dijo esa tontera, mi jefe me lo dijo, me dijo, ya te voy a cambiar por cualquier otro gallo y ahí está lleno de negro y toda la cuestión. Y dije, ah, déjese él, ya, no sea alias. ¿Usted cree que va a encontrar una persona que sepa hacer lo que yo hago? Está loco. Ahí está en valorar lo que uno hace, en valorarse. Claro. Verdad. Otro mito. Los migrantes no tienen derechos porque no son ciudadanos. La condición de tener derechos no se da por la nacionalidad, sino por el hecho de ser humanos, de ser personas. Por lo mismo, urge hacer un cambio en la legislación migratoria de nuestro país. Muchos migrantes en Chile, al no poder regularizar su situación migratoria, se encuentran en un estado de desprotección, que termina la vulneración de varios de sus derechos. Al no tener RUT, quedan fuera del sistema de protección social y tienen dificultades para el acceso a la salud. Sus condiciones de habitabilidad resultan sumamente precarias al vivir hacinados en CITES. Pueden ser expulsados del país en virtud de un decreto emanado por la Intendencia, no siempre respetando el debido proceso administrativo y a veces vulnerando todos los derechos fundamentales, como el principio del interés superior del niño. Un niño o niña puede quedar como apátrida cuando al momento de nacer su madre se encontraba en situación migratoria irregular, vulnerándose el derecho a la nacionalidad. Sí, relativo a esto de los niños apátrida, hace poquito, bueno, como yo no tengo niños, pues como que no me había enterado de que la situación para los niños inmigrantes es bien delicada. Parece que hace 2 años recién a los niños inmigrantes se les dio nacionalidad por nacimiento. Antes, la nacionalidad estaba determinada por la nacionalidad sanguínea, uh-huh, o sea, de sus padres, uh-huh, y si ese padre, como mencionas tú, estaba irregular, entonces el niño era patria. Y si uno que tiene una nacionalidad la tiene compleja, imagínate un niño apátrida. Entonces, investigando como que mis compañeras migrantes, bueno, que yo no sé, me enfrasqué en una conversación con mis cuñados, porque yo decía, pero ¿cómo así? Sí, porque en Colombia es así. Si tú naces en el territorio, eres colombiano y punto. Uh-huh. Debería ser así. Pues según yo, esa era la lógica y así funciona en todo el mundo. Pues no. Entonces, mis cuñados me decían, pero es que no es así, es sencillo. Ya, y me puse a como hablar con mis compañeras. Y una compañera en particular, que esta es su segunda migración, saludos para la Natalia. me comentó que ella tiene 2 hermanas. Ella vivía antes en España. Vivió varios años en España y ahora está su segunda migración, vive aquí. Y una de sus hermanitas pequeñas es hija de su padre y una mujer española, pero de ascendencia romaní. No, mentira, la chica es romaní. Uh-huh. Ya, nació la niña y... No es española, porque no se le da la nacionalidad por nacimiento. Su papá, que es el colombiano, el papá de mi compañera, estaba irregular. No se le da la nacionalidad colombiana. Y no se le da la romaní, porque no se les da nacionalidad romaní a nadie que esté fuera del territorio rumano. Pobrecita. Así que la niña tiene hoy como 6, 7 años y para escolarizarla, para cualquier cosa, para que la atiendan en un centro de salud es... impresionante. ¿Y no tiene nacionalidad entonces? No tiene y están haciendo la pelea, viendo qué hacen, el papá lo deportaron, está en Colombia, etcétera, etcétera. Y hablábamos como contextualizando esta situación aquí. Uh-huh. ¿Cuántos de los niños que nacieron antes de 2015 están en este problema? Porque sí, muy bien, quizá la ley, lo que hablábamos ahorita, las cosas en la teoría son muy bonitas, entonces quizá la ley la pusieron en 2015 de los que nacen en el territorio, pero ¿y qué pasa con los que nacieron antes? Por ejemplo, he conversado con compañeras que tienen, que ya tienen aquí 8, 10 años, y antes para escolarizar a los niños era un problema. Era un problema, dependía básicamente de lo bien o mal que tú le pudieras caer a la tía del jardín del o colegio. De la escuela, claro, y decirle, por favor, deja que la traiga, qué sé yo, pero no podían estar en listas, ni pasar de año, ni nada. Entonces, básicamente para que no se quedaran en la casa, pero no estaban siendo escolarizados. Entonces, recién hace 2 años como que se han venido gestionando, que son peleas desde las comunidades migratorias, no es que el gobierno dice, ay sí, pobrecitos, nunca. No, ni loco. Ni locos. Otra cosa, bueno, lo que les contaba ahorita, que está como este mito de que por ser inmigrante no puedes quejarte de nada. Tienes que soportar con dignidad, sea como sea el trato. No importa si es bueno, más o menos malo, tú sonríe y con el pecho al frente. Y, no sé, me pasa en la calle, por ejemplo, el caso que les contaba, que estaba hablando como con una chica venezolana, hablando como de su situación aquí, qué sé yo, y sale la jefa a decirnos, ¿no pueden hablar mal de Chile? Y yo, no ando hablando mal de Colombia en ninguna parte. Y yo, señora, tranquila, si nadie está hablando mal de Chile. Estamos diciendo que es costoso, si es una realidad que es costoso. Y ya, pero es que de pronto es que ustedes no saben dónde comprar barato. Y ya, bueno, díganos, porque claramente... Malagradecida, malagradecida. Eso es lo típico, típico. Y el mismo viernes me senté en Plaza de Armas a organizar como un seminario que vamos a hacer con una compañera venezolana, y ella empezó a hablar de, bueno, que le había costado como unos contactos, qué sé yo, para gestionar un sitio, un auditorio. Bueno, y tú sabes, Pau, me dijo que la burocracia chilena, y había un señor detrás, nada que ver, yo nunca vi cuando se sentó. Por eso funciona, por burocrático, por eso funciona. Tranquilo, sí, sí. Qué vergüenza, esta cosa me da vergüenza, te juro. Sí, horrible. Las dos nos quedamos como, señor, disculpe, ¿quiere conversar? ¿Quién le invitó? Entonces, hay este mito que yo creo que a mí es uno de los que no me molesta. Con la primera señora, yo le dije, me parece súper atrevido de tu parte, uno, que no estés en la conversación y aparezcas así como de que te caigas del zarzo, como diríamos en Colombia, y vengas a creer que yo, porque no nací en este territorio, tengo que callarme. Y así como yo puedo respetar tu punto de vista, tú tienes que respetar el mío. ¿Quién te dijo que porque soy inmigrante soy muda? Nunca. Entonces hay como este mito de que, claro, tú tienes que soportar. Y aparte, no sé de dónde también se sostiene este mito de que los inmigrantes no aportamos. Eso es súper normal. Como, claro, como que vienen a ser mantenidos, exacto, por los chilenos. Una vez a mí en el colectivero me preguntó que si era verdad que a mí me daban unos subsidios. De vivienda. Ojalá. Y yo le dije, ¿y a usted le han dado? No, pues a mí tampoco. Le dije, si a usted no le dan, imagínese a mí qué me van a dar. Y creo que se quedó pensando. Pero ahí hay que acotar también eso. Y volviendo un poco a lo inicio que decía la Carolina, los derechos humanos son a priori, son inalienables ni inajenables para nadie. Además que son por encima de cualquier otro derecho y cualquier otra normativa nacional. Y no solo los derechos humanos, sino que una serie de tratados internacionales que Chile ha firmado a lo largo de su historia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No tienen derecho? Sí, y a ratos más que tú. Ya he dicho, menos que. El otro día estaba participando de un conversatorio que se llamaba Migración, Discriminación y Racismo. ¿Las tenéis todas? Todas. Presente. Yo. Y como los ponentes, entre comillas, éramos, porque era conversatorio, como que nosotros poníamos un poco el tema y que se integrara la gente. Éramos un chico haitiano que, de hecho, él publicó un diccionario. Se llama Ibenet, no sé si lo han escuchado mencionar. Sí. Es bien movido el chiquillo. Ibenet y yo. Entonces, Ibenet hizo un cálculo, bueno, porque él es bien ingeniero para su cuestión, bien doctor. Y tomaba un ejemplo de que, no sé, en su Facebook le apareció como una publicación de una señora, parece que en estos grupos de Mercado de Pulgas, qué sé yo, una señora en Talca que entró al centro de salud y vio un cartel de los derechos y los deberes del paciente en creol. Y esa señora se iba a infartar. Porque que como así, que sí, que se sentía asqueada y por debajeada, que como así, que un Estado que no tenía plata para unas cosas le tenía que poner letreros a gente que porque no se integraba la cultura y no hablaba español, etcétera, etcétera. Bueno, todo el brote xenofóbico. Y Y Benet lo que hizo fue como llevar a números la plata que aportan solo los inmigrantes haitianos para la economía chilena. Y llegó a unas cifras estratosféricas que uno no podía ni leer, con sus 9 ceros encima. Entonces él decía, al final como reflexión, a ver, que si nosotros, solamente como haitianos, que no son la mayoría de inmigrantes, no, para nada, solamente como haitianos, aportamos estos no sé cuántos mil millones de los millones de los millones, ¿no es justo que nos pongan un letrero en creol? ¿No es apenas normal que haya un traductor en los servicios públicos? Y más allá de eso, un asunto humanitario. En la salud no pueden haber comunicación entre las personas. O sea, ¿cómo tú dices tu dolencia si no puedes comunicarte? El caso que te contaba yo hace poco de Cristian con el tema del chiquitito de las habas. Claro. Y lo otro que me parece también súper esquivo desde, a propósito de lo que decís tú, Paola, es esto de querer que el migrante se ajuste a nosotros, ¿cachai? Porque el haitiano tiene que aprender español. Y lo va a hacer, porque está viviendo acá, es un proceso natural. Si es que no se está negando tampoco. Claro, ¿por qué no vivir esta transculturalidad de una manera distinta, más acogedora? De forma positiva, no negativa. Claro, ¿por qué sentirse atacado? Porque, no sé, porque ahora van a bailar cueca y le van a poner, no sé, ¿cachai? Es como tan egoísta, tan mirándose el ombligo todo el rato. O sea, señora, señor, que a usted no le gusta el tema, está y ya va a seguir haciendo. No es una cosa que va a retroceder por muchos problemas que le pongan o muchas trabas que le pongan los migrantes. Desgraciadamente, la trata de personas es uno de los negocios más lucrativos después del tráfico de drogas. Por tanto, si no hay fronteras abiertas, quizás no de par en par, estamos claros con la regulación y todo eso, va a empezar a haber fronteras que van a ser traspasadas de otra forma, poniendo en peligro al migrante, haciendo un negocio sucio que va a ser muy lucrativo, pero que evidentemente nos va a poner en peor. Yo creo que si tenemos que partir de la conciencia de que esto está y es de aquí en adelante, hagamos comunión, hagamos comunidad. Sí, la migración. Y aparte, ¿en qué le molesta a alguien que hay un letrero en otro idioma? ¿En qué me puede llegar a molestar a mí como persona, como chilena, ese cartel? Porque se están gastando recursos públicos en el claro, caso negro. Yo tengo otra. A ver, a ver. No, yo como hombre, varón. Ah, macho. Ya, aquí hay un tema. Aquí hay un tema. Nosotros siempre. Bueno, aquí voy a hablar un tema. Mucha gente se siente vulnerada cuando no entiende las cosas. Se siente vulnerada cuando la persona mapuche habla en su lengua mapuche. Cuando les molesta también que un aymara hable en su lengua aymara. Les molesta que un... Pero cuando es rubiecito, de ojos verdes y todo, y dos mira, metros... les encanta, se quedan con la boca. Tratamos de hablar francés. Tratamos de hablar francés. Tratamos de hablar francés. Claro. Sí, entonces se sienten vulnerados porque no entienden lo que dice ahí. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en La Unión, en Faena. Nosotros armamos un aserradero allá. Y venían empresas argentinas y brasileras. Y los brasileros venían de Brasilia de otros lugares que eran súper comerciales. Claro. O sea, los tipos hablaban un portuñol maravilloso y nos entendimos súper bien. Pero llegó un tipo de Manaus. Manaus ya al interior, ya perdió en la selva el tipo. Nadie le entendía. Nadie le entendía. O sea, mandaron a esta persona y él venía a instalar una sierra eléctrica para un aserradero. Y era el proveedor que teníamos, o sea, teníamos que entender. Entonces, y nadie quería hablar, pues, o sea, con miedo. Y a mí me habían enseñado ya a entender un poquito de otro idioma. Yo soy malo para los idiomas, sí, ¿no? Lo reconozco. Pero hay voluntad. Claro, pero fui y lo que dices tú, Andrea. Con un dibujito, una hoja, un cuaderno, hicimos los esquemas, que esas cosas son universales, y entendimos cómo funcionaba la máquina, y yo les dije ya, ¿y cuántos días van a estar ahí? ¿Cuántos días? ¿Horas? Y cosas así. Nos entendimos súper bien, y al final terminamos el trabajo que teníamos que terminar, pues, o sea, yo no voy desde Rancagua hasta La Unión a lesear, menos un tipo que viene desde Manaus a La Unión. No vale, ¿cierto? No, pues sí, hay como, hay un miedo. Yo creo que vuelvo a mi teoría de esta nación país de una manera homogénea. Y todo lo que no está en ese marco choca. Yo he visto lo que tú dices en el metro, en Santiago, yo viví en la comuna de Ñuñoa, pero bien pegadita a la comuna de Providencia. Entonces, los sábados en la noche, cuando yo salía de los viernes, los sábados en la noche, que era como el día del carrete, era normal ver el metro lleno de gringos. Gringos para mí, todo el que sea rubio, alto y otro idioma. Claro. Saben todo. Y que eso. Y. Qué discriminadora. La discriminación positiva. Dice que algo aprendí. Y no vi nunca nadie incómodo con la situación. Y era el vagón lleno de gente hablando en otros idiomas: francés, inglés, alemán, etcétera, etcétera. Versus, como yo trabajaba para Pudahuel, veía el metro hacia ese lado lleno de haitianos. ¿Por qué no hablan en español? Siempre, siempre. Entonces, es lo que tú dices. Y volvemos a lo del inicio. Pero hay extranjeros y inmigrantes. Pero si tomáis en consideración que ni siquiera somos capaces de hacer nuestros pueblos originarios, o sea, sí, tú ya has visto el tema de la nación mapuche y su lucha constante con el Estado chileno de validarse. Desde imagínate ahí. Que esperamos con la gente que, claro, que es migrante y afrodescendiente. Peor. No está en el clavo. También somos muy clasistas, porque siento y no lo entiendo que la gente pobre es la que más discrimina a los migrantes, siendo que somos de la misma clase. Claro. Es como, ¿cómo yo voy a desearle mal a una persona que yo veo que está mal igual que yo? En vez de apoyar. Para que surjamos los dos, se supone. Claro. Mira que yo veía, por ejemplo, no sé si tú conoces a la Clau Pincheira. Sí. Bueno, ella hizo como un se ganó un Fondart para hacer clases de español, pero como con un enfoque artístico. Y yo estaba participando del proyecto y era aquí como, pucha, Avenida del Sol, no cachó mucho para allá, pero es como donde empieza la Avenida de la Compañía, como para atrás. Uh-huh. Sí. Ya, por ahí viven muchos haitianos. Bueno, el proyecto súper bien, llegaban 40, 50 personas, maravilloso. Y el otro día, íbamos a empezar la clase, qué sé yo, y fui como a un súper que queda cerca para comprar unas galletitas, unas bebidas, y vi, claro, como toda esta mezcla de toda la gente viviendo en la misma pobla, y yo me ponía a pensar, bueno, porque entré el otro a comprar las cosas, yo me quedé como un rato afuera, como mirando un poco las reacciones de la gente, ¿no? Y se nota el rechazo, incluso con la expresión corporal, ¿no? Como que entra un haitiano y como todo el mundo se corre hacia los lados, no sé. Y yo pensaba eso que dice Caro, como, a ver, que si al haitiano le alcanzan las lucas para vivir en el mismo blog que usted, es porque claramente están en la misma situación económica. Claro. Porque si no, usted viviera en otro barrio, con los clasistas que somos todos. Si no, usted se hubiera mudado hace rato de comunes y le diera para más. Pero como no le da, yo creo que también eso es parte de lo que molesta. Que ya yo estoy cagado, pero viene este a refregarme en mi cara que está al mismo nivel de cagado que yo, porque claramente estoy deseando que esté más abajo. Claro. Y se siente, de ahí se debe sentir también más la competencia, porque evidentemente, si bien es cierto, aquí los chilenos no pueden tener ni un cuesco, porque todos quieren ser gerentes. Entonces, efectivamente, yo lo que decías tú, de que no querían ocupar los puestos. Yo, atendiendo una bomba de bencina, no, pues si soy terrible bulento, ¿cómo voy a estar ahí? ¿Cachai? Entonces, y, chuta, llegó este gallo y está en esa pega, que es la que yo dejé. Y ahí también se debe sentir más esa competencia, quizás más que en otros niveles. Y más encima, el negro, mi chica este, sabe idioma. Ya ingeniero. Y llegó aquí porque está recién llegado, nomás está viendo el mismo blog, porque después va a ir a vivir, no sé, ¿cachai? Entonces, además, somos tan re ignorantes que empiezan a crear estos constructos sociales, ¿cachai? Que te empiezan a dejar ya como en contraparte del otro, entonces ya sigue siendo tu enemigo finalmente. Y son dinámicas que son dinámicas de a pie que crean realidades. Claro. Y luego, quien es marginado tiene que vivir esa realidad que se construyó a partir de todas estas pequeñas piezas que se juntan. Y esto también de lo que tienen los chilenos y las chilenas, de que si yo puedo joder al otro, lo voy a hacer. Y si tengo un poquito más de poder, entre comillas, sobre otra persona, lo voy a ejercer. Y se hace frente a los haitianos y haitianas. El hecho de que no puedan comunicarse, lo que hablábamos recién, no pueden defenderse. Ah, es que yo entonces soy mejor que ella, entonces voy contra ellos. Y también es algo que no se entiende. Es súper complejo. Yo, por ejemplo, como diseñadora trabajé en una empresa que, de hecho, mis jefes eran dos personas inmigrantes, pero ya consiguieron plata, así que ya no se categorizan ahí. Cuidadito. Y tenían mucha gente inmigrante contratada, por supuesto, porque valemos menos. Aceptamos por la misma precariedad de toda la situación. No es un secreto que si a mí me dicen te voy a pagar 350, yo acepto. Mm. Mientras que al chileno le tenés que ofrecer 700 por esa pega. Mm. Eso estamos claros. Pero es precisamente porque se dan estas dinámicas de precarización de unos y enaltecimiento de otro. Entonces, la realidad, eso crea controversia, si está todo organizado. Y ahí entonces habían hartos compañeros haitianos. Habían dos en particular que trabajaban como en el sector donde yo estaba. Oye, todo el rato yo veía el maltrato. No pasaban, discúlpenme los oyentes, no pasaban de negro conche tu madre para abajo. Así. Nunca. A propósito que no entendían el idioma. Por supuesto. Claro, cobarde más encima. Sí, la cobardía tremenda. Sí. Pero lo interesante del ejercicio es que no eran ni siquiera chilenos. Eran otros inmigrantes. Mira. Peruanos, argentinos. Pero con Lucas, po. Claro, pero o ni siquiera daba, con Lucas, o sea, porque comían empleados. Que se le daban poder sobre los demás. O que llevaban 15 años aquí, entonces ellos ya te nacionaliza. Entonces, cuando yo entré, como yo no permitía la joda, entonces a mí me la montaron, que yo era una resentida, que yo era una defensora de los pobres, que quién me creía, que Robin Hood, que no sé cuál. Nadie me hablaba en la empresa, porque yo era la defensora de los haitianos. Solo porque les decía que por Dios tenían un nombre y que todos lo conocían. Entonces, ¿cuál era como la ansia de menospreciar? Hay otra cuestión, la idea que se nos implantó en la dictadura acá a nosotros de la clase media. Esa es una estupidez muy grande. O sea, y la forma en que se hacen los quintiles, los deciles y toda esa cuestión que usted puede ver como la distribución del ingreso económico. Por ejemplo, una persona que gana 700 lucas acá, igual es pobre porque está cagado. Está categorizado en clase media desde ese que se gana 700 hasta el que se gana 10 millones. Eso no tiene sentido. No es lo mismo nunca en la vida. No, nunca en la vida. Y aparte, no tiene una división de ingreso per cápita, porque si estos quintiles, deciles o niveles de ingreso económico fuesen ingreso per cápita y aparte de eso el gasto fuese más desglosado, nos encontraríamos con realidades tremendas, nos encontraríamos que el 50% de Chile está en la pobreza. Absolutamente, además que esta sensación de aspiracionalidad, así que yo siempre quiero ser más, yo siempre tengo que aparentar más. Entonces, frente a eso, claro, pues empecé, si eso nos conflictúa a nosotros como chilenos, de clase, una lucha de clases permanente, en que el pobre quiere ser de la clase media, esta extraña que dice Rafa, y el de media quiere ser rica, entonces se saca la cresta y paga el mejor colegio. O sea, imagínate cómo en esta dinámica que nosotros ya no nos ponemos de acuerdo, entra un grupo migrante. Nos viene en esta sociedad que queremos hacer homogénea, según decía la Pau desde su mirada de exterior, digamos, claro, po. ¿Cómo te complicáis muchísimo más porque traes un nuevo conflicto a esta trama, claro, social, si aquí ya no podemos. Que ya no podemos y más encima llega este otro cosa que tensiona, esta otra realidad que tensiona. Exacto. No. Chiquillas, nos vamos a ir a una pausa musical y volvemos con el último bloque de Hablando con Derecho del día de hoy, que ha estado muy entretenido, muy debatido. Vamos a escuchar a Baja Vida con Son Inmigrantes. Y ya volvemos acá en Hablando con Derechos de Radio Mike. Este tema se llama Son Inmigrante, dedicado a la gente que llega a nuestro país. Sí, ya una hora y media. No se vayan, hermanos. ¡Casa ahora! Marta tiene 30 y dejó su isla cubana. Se vino a Chile en busca de un futuro, un mejor mañana. Mira desde la ventana del avión, nada lo impide. Se decide entre llantos y sonrisas, se despide. Pedro pide una oportunidad. Llegó con su mochila llena de esperanza y humildad. 23 años de edad, nacionalidad peruana. Le revisan su bolso tres veces cuando pasa por la aduana. Ella es Juana, ellos son sus dos pequeños. Su pasado triste, oscuro, vino en busca de alejado sueño. Su esposo se volvió su dueño y gran temor. Ella viaja de La Paz, Bolivia, en busca de un vivir mejor, de escribir mejor lo que nos pasa. Somos los responsables de que nuestro pueblo viva como en casa. La intención fracasa a veces y si duele. Cierro los ojos, me relajo y dejo que mi mente vuele. Caramba, cambia la vida, no es lo que yo esperaba. Caramba, cambia. Thank you. encuentra un empleo, debe soportar abuso mientras hace el aseo. Trabaja duro día a día para cumplir su deseo. Su patrón la viste de nana en la playa si andan de paseo. Yo lo veo, nadie lo frena. Juana vive libre entre comillas, entre risas y pena. Camina con cadena, pero respira optimismo. Ella sabe que luchando su futuro no será el mismo. Pedro ya estudia y labura, debe caminar deprisa, su presupuesto le apura. Tener la piel un poco más oscura, le molesta a alguno, ignoran que un peruano como Pedro es igual a uno. 21 tiene ella, su novia chilena hermosa, su refugio en esta tierra que le grita cosas. Le dicen que vino a quitarle su pega, su empleo, supieran su pena, soñador de todos sus deseos. Marta creo, hace clases de salsa, debe soportar abuso con una sonrisa falsa de los viejos Barça. Que la miran de reojo, ellos nunca pensaron en ella, en su humillación, enojo. Los ojos rojos inundados en tristeza, incapaz a veces de reflejar toda fortaleza. Por la noche reza, vive entre ilusión y llanto. No la acosen tanto, aguanto y me levanto cuando escribo y canto. Caramba, cambia la vida, no es lo que yo esperaba. Caramba, cambia la vida, se te va. Caramba, cambia la vida, no es lo que yo esperaba. Caramba, cambia la vida, se te va. Tema dedicado al inmigrante noble, al que forja su futuro trabajando turno doble. Caminante pobre, soñador de cada meta, baja vida, te saluda, te recuerda y te respeta. Dice, caramba, cambia la vida, no es lo que yo esperaba. Caramba, cambia la vida, se te va. Caramba, cambia la vida, no es lo que yo esperaba. Caramba, cambia la vida, se te va. Bloque de Hablando con Derechos, ya terminando con esta conversación que estaba bastante entretenida. Y bueno, lamentablemente vamos a hablar de una realidad que se vive mucho en Chile, que es el racismo. Y hay un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos en donde se habla acerca de la percepción de la población chilena acerca de inmigrantes y pueblos indígenas, mostrando cómo la discriminación racial se está manifestando y está siendo aceptada en Chile. La mayoría de los chilenos y chilenas se considera más blanco que otras personas de países latinoamericanos, de acuerdo a lo que perciben los encuestados y encuestadas, en tanto que consideran a las personas migrantes como más sucias que la población chilena. Terrible. Si bien esto último es transversal, se acentúa en las personas mayores, un 20%, en la zona norte con un 17% y en la región metropolitana con un 24%. Frente a la pregunta, ¿está de acuerdo con medidas que limiten el ingreso de los migrantes a Chile? El 68% de la población responde de manera afirmativa, opinión que se acentúa en las personas de menor nivel socioeconómico. Los hombres, las personas mayores de 65 años y entre quienes residen en el norte del país. A ello se agrega que un 47,1% de los encuestados y encuestadas cree que los migrantes le quitan el trabajo a los chilenos. Más de un tercio de la población piensa que la mayoría o gran parte de los chilenos y chilenas se consideran más desarrollados que otros pueblos de América Latina, opinión que se acentúa en el centro del país y en la región metropolitana. Una situación similar ocurre con la idea de que somos mejores porque migramos menos, que alcanza un 23% a nivel nacional. La mayoría de las personas encuestadas ha presenciado o conocido ataques contra los inmigrantes como menosprecio, intimidaciones, golpes, agresiones sexuales e incluso asesinatos. En total fueron encuestados 2.047 personas, hombres y mujeres mayores de 14 años, residentes en todas las regiones del país. Claramente esta encuesta muestra la parte más fea de Chile, el racismo. Bueno, el racismo es uno de los, como les decía antes, uno de los temas principales que se intercepta con la discriminación, con el clasismo, con la xenofobia, y hace un caldo de cultivo para un mal pasar para cualquier persona que no cumpla con el estándar eurocentrado, blancocentrado, en el que ha estado enfocada la población chilena. A mí me han dicho, por ejemplo, a veces la gente, como yo creo que sin darse cuenta, porque de eso se trata, que el racismo sea estructural, que esté ya tan naturalizado que se mencione sin pudor. Y que nadie salte. Exacto. Entonces, no sé, a veces estoy en comentarios, no sé, en reuniones, qué sé yo, y de repente sale alguien y dice como, ay, no, y mi amiga tuvo una niñita tan hermosa, blanquita, hermosísima. A ver, que si fuera más negrita, ¿no sería tan hermosa o cómo es? Entonces, desde cositas tan pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo me fui en un bus de aquí a Santiago y yo me estaba organizando mi afro. Entonces, el ayudante del bus se me queda mirando y me dice, ¿qué te pasó en la cabeza? ¿Quieres que te traiga un cepillo para que te organices? No te creo. Mentira. Y yo, ¿quién te dijo que puedes opinar sobre mi cabello? ¿Quién te llamó? A ver, que yo no ando opinando sobre tu cabeza. Entonces, se quedó como, bueno, el pasaje. Son muy imbéciles. Es que también como con el racismo, que tiene su base histórica en la manera en que fuimos traídos los negros a las Américas, y en la deshumanización, que fue como que desde la iglesia se dijo que los negros adultos teníamos la capacidad intelectual máximo de un niño blanco de 10 años. Con este argumento, desde la iglesia invaden África y hacen la trata transatlántica, ¿no? Uh-huh. Porque, pobrecito de estos incautos, infelices, animalitos, vamos, por favor, a llevarles la luz, ¿no? Y aunque parece que esto dista mucho de nuestra realidad, porque esto pasó hace 500 años, en el imaginario colectivo está presente la inferioridad del ser negro, el poco acceso a la intelectualidad. A mí me preguntan, ¿y tú qué haces? Soy diseñador. ¿Te alcanzó? Pero qué raro, es igual normal, ¿o no? Como que no puede ser que una persona negra haya ido a una universidad, no puede ser. Como que todo el mundo queda, o sea, tampoco es, en este tiempo no es ninguna cosa del otro mundo haber ido a una universidad. Y en mi caso como que es como la cosa, no, esa negrita es educadita, cuidado con ella, sí. Y habla bien bonito. Y habla de corrido. Exacto. Habla de corrido, qué bueno. Entonces, el racismo es un tema bien delicado, y lo que hablábamos ahorita, aquí en Chile en particular tiene como unas características bien particulares de esto de que los negros no hablamos en español, por ejemplo, que no es sino racismo, porque es como que no nos da la capacidad cognitiva para aprender a hablar bien español. Entonces, a mí me pasa siempre, no sé, en el colectivo, en el bus, no sé cuánto. Ah, me pasa, por ejemplo, que voy, señora, ¿me da un litro de leche? ¿Qué? No entiendo. ¿En serio? Siempre. Y yo pensaba, pero es que yo no hablo tan pasito, o sea, no hablo a bajo volumen. De hecho, tengo la voz bien alta y hablo bien claro. Señora, ¿me puede dar un litro de leche, por favor? Ah, leche, de la de cajita. Y me empiezan a hacer como la mímica con vaca, la mula. ¿Qué? O si no, me hablan en monosílabos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué? Pero si le acabo de hablar perfecto español, así como, ¿qué le pasa? Entonces, desde esas cosas uno nota la estructura. Y aparte que eso, disculpa, esto de creernos tan blancos, ¿de dónde vienen? Yo no entiendo. Es que esto de que hablaba la Pau recién, esto de eurocentrista, finalmente el europeo es lo bueno porque en Europa tenía mayor desarrollo que nosotros. Acuérdate, estoy hablando de un tiempo quizás ni siquiera de los 80, 90, porque uno tenía como el tío en Europa y te daba otro estatus. Claro. Porque el tío te mandaba la tarjeta de Navidad que tú la abrías y sonaba el jingle bell. ¡Wow! Y tú llegabas al colegio con tu tarjeta del tío gringo. Miren lo que tengo. Entonces, esta cuestión de que lo rubio, aspiracional, definitivamente. Porque además, insisto, si esto tiene que ver con que nos molesta el distinto. Porque el migrante que se parece genotípicamente a nosotros y que es profesional y todo, no sé, pues, ¿quién nos ha tratado de ayudar? A ver, nos está mostrando un meme ahí. ¡Ay, qué triste! Rafa, describe tu meme ahí porque la gente no lo va a poder ver. Así que, ay, Carolina, ayúdalo tú. Claro, bueno, este es un meme que generó un personaje, creo que es diseñador gráfico, pero de los diseñadores gráficos que se dedican a... De los malos. De los que se dedican a hacer estupideces con su capacidad. Y pone la cara de un perrito negro en el cuerpo de una persona negra, o sea, y con un gorrito, y bueno, hizo una serie de memes con esto, como diciendo que ya entró a la COPEC, pero que lo echaron, y después va a la construcción... Bueno, en este meme dice: me echaron de la COPEC, pero rápidamente encontré un nuevo trabajo. Chile es un país de oportunidades. Pero oye, pero es que no se pueden ser más imbéciles estas cuestiones. O sea, de hecho, ¿sabes qué? A mí me da vergüenza porque además violenta demasiado. Yo creo que ya uno puede tener una opinión frente más tradicional o no, más conservador o no, frente a la migración y temores. Yo lo puedo entender, una gente que es inculta, que no lee, que no se informa, puede ser. Pero ya llegar a este nivel de agresiones tan gratuitas, ¿por qué? Como dice la Pau, o sea, perdón, ellos tienen derecho también, por cierto, a quejarse, a molestarse. ¿Por qué hacer eso? Sí, el otro día, en esta misma charla que les comento de Ibenet, él como que recopiló varios dichos de políticos y políticas, que es gente que influye sobre la otra, pues por eso también están en estos espacios de poder. Y, bueno, el único que me acuerdo es de Osandón, que decía como que no podía ser que en un jardín hubieran más negritos que niños. Claro. Una cosa así. Y los negritos no son niños. No, pues... Entonces, y estaba como que estaba hablando particularmente de las comunas, creo que de Estación Central y de Recoleta, que son una de las comunas como con mayor población de inmigrantes. Frente a eso hay que decir que finalmente la educación pública hoy día se va a salvar gracias a los migrantes y precisamente a los ejemplos como los que estás dando tú respecto a que ellos vengan a ocupar la educación pública. Porque acuérdate que la educación pública recibe algún tipo de subsidios por niño que está matriculado. Y ahora como los chilenos aspiracionales no queremos estar en el colegio con número, queremos estar al menos en el subvencionado, estupidez de la clase media absoluta, había muy pocas matrículas en las escuelas públicas, sobre todo en las escuelas básicas. Por tanto, había muchas que estaban con riesgo de desaparecer y si se van a volver a cimentar y a crecer y todo, tiene que ver necesariamente también con esta llegada de migrantes y volver a poblarlas, ¿cachai? Y así pasa con muchos otros servicios públicos también. Chiquillas, y haciendo una reflexión acerca del tema del día de hoy, ¿a qué conclusión podríamos llegar? No seamos giles. No, yo creo que aquí tenemos que ser mucho más receptivos, porque lo dije hace un rato y lo reitero, esto no es algo que pasó y que no va a pasar más, esto va, viene y se queda. Y la migración en Chile viene desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, como dije en un comienzo, con la llegada de muchas más personas afrodescendientes, evidentemente hay una cosa visual que al chileno le está molestando. Exacto. Porque está con un tema de este gallo es de afuera, porque queda más en evidencia que es extranjero. No va a terminar, aunque ponga más problemas en las fronteras, porque si no, como decía hace un rato, se va a empezar a abrir las tratas de personas. Esto hay que empezar a asimilarlo y ser un poco más solidario, ser un poco más acogedores. Yo creo que ese es el comentario final por parte de nosotros. Respecto a lo que tú hablas de la trata de personas, ya se da y en cantidad, sí, claro. Porque desde 2012 se puso esta visa consular para los dominicanos, uh-huh. Y desde eso entonces aquí hay coyotes, tal cual las películas, claro, de México y Estados Unidos, hay gente que entra por el desierto todos los días, ha muerto gente en el desierto, por supuesto esas cosas no se televisan ni uh-huh. salen en ninguna parte. Ya hay un problema bien serio de trata de personas para ingresar al país, porque un dominicano viene de una isla, ya cuando está en Perú no se va a devolver, simplemente claro. No se va a devolver. y seguramente ya tiene familia acá, etcétera, etcétera. Lo mismo seguramente va a empezar a pasar con Haití ahora que le pusieron visa consular, uh-huh, y así sucesivamente. Como reflexión, creo que la restricción máxima no es el camino, porque como dices tú, la migración no se va a frenar, porque la migración es un derecho humano. Los seres humanos tenemos el derecho, así como lo tenemos a la vida, lo tenemos de elegir un nuevo lugar para vivir. Lo tenemos. Y aunque los estados se nieguen a reconocerlo, aunque las personas dentro de ese estado se nieguen a asumirlo, va a seguir sucediendo, va a seguir pasando. Entonces, mi reflexión final es soltar los miedos, porque creo que eso al final es lo que nos está matando, nos está acabando, nos está dejando que como sociedades avancemos. Hay que dejar el miedo a lo distinto, dejar los prejuicios a un lado, soltar yo creo que esas dos cosas, y con esas dos cosas yo creo que vamos a avanzar. Vivir la transculturalidad, la multiculturalidad desde eso, desde lo bello que puede ser engendrar algo nuevo en la mixtura de ambas. Exacto. Y no esta cosa de nacionalista, así como aparte, no. Es como, veamos lo hermoso que puede salir de esto. Exacto, exacto. En vez de rechazarlo, porque no se va a parar. Entonces, hacerle la contra solo va a dar sufrimiento en sus cabezas. Entonces, ¿para qué? La cosa está sucediendo. Es como yo como inmigrante estar aquí. ¡Ay, odio tanto a los chilenos! No puedo. Pues si vivo aquí, por favor, si es mi país de acogida. Si tengo que disfrutar lo hermoso del país, lo hermoso de su cultura, lo hermoso de sus paisajes... Y lo hermoso de lo que tú dices, de crear algo nuevo desde este nuevo contexto. ¿Por qué no miramos la belleza del conjunto que nos ofrece la migración? ¿Por qué no gozamos nuestras diferencias? ¿Por qué nos hacen más ricos culturalmente? ¿Por qué no asumimos que todos somos y seremos inmigrantes en esta tierra u otro territorio en el futuro? Una política migratoria adecuada, sin duda que es un gran aporte. Pero la mejor política es descodificar nuestra monocultura impuesta. Chiquillas, muchas gracias por esta conversación. Fue muy gráfica, yo creo. ¡Y extensa! Gracias, Caro, por la invitación. Sí, lo pasamos muy, muy entretenido. Muchas gracias, Andrea y Paola. No se vayan. Vamos a dar la programación de Radio Manque para esta semana. Como Lea, todos los domingos. Aló, aló, ella. Comenzamos con el día lunes, donde se emite La Otra Educación a las 19 horas con nuestra compañera María Laura Pavés y sus invitados e invitadas. Sí, y el Radio Control de acá. De nuevo, se repite. Ya, el día martes está Peor es Nada, con el Sami y la Katy. Bueno, ahí... los chiquillos nos avisaron a todo esto que este martes, que siempre se emite a las 20 horas, como está la marcha por el 11 de septiembre a las 19 horas, que parte desde Avenida Victoria, no se va a hacer este capítulo de Peor es Nada. Pero va siempre, vaya en la segunda temporada. El día miércoles va en Claves Lunares el programa feminista de Radio Manque a las 19 horas con Camila y sus compañeras. Sí. Y también luego a las 21 horas Sonidos Literarios con nuestro compañero Rafa y Mónica en su segunda temporada. Claro. El jueves está Ecos Subterráneos con Eduardo, Pablo y Ricardo a las 21 horas, ahí donde está toda la música alternativa y todas las tendencias musicales distintas. El día viernes sube el volumen a las 21 horas con Quien Les Habla y La Guaripola, donde le damos un espacio a la música local, que es muy importante, ¿cierto? Sí, y con bandas en también, vivo. También, sí, en la próxima Antifonda. Sí, de hecho, no se va a hacer la... La próxima semana tampoco va a subir el volumen. Porque va a estar la Antifonda, y tienen que ir a la Antifonda. Por supuesto. El día domingo... El día domingo está un programa maravilloso que se llama Hablando con Derechos. Es a las 19 horas con una repetición el jueves a las 7 de la tarde. Entonces ahí se pueden escuchar Hablando con Derechos con Carolina y aquí en Radio Control de Rafa de nuevo. Se autopromociona. Es que hay que creérsela. Obvio, obvio. Me amo, me amo. Tenemos los panoramas también para la próxima semana. Como ya adelantó un poco Rafa, se va a realizar una marcha este martes 11 de septiembre por los 45 años del golpe cívico-militar. Convoca el colectivo de derechos humanos Gonzalo Muñoz. Sí. Esta marcha comienza en Alameda con Victoria y se van a reunir a las 19 horas. Claro. Este colectivo Gonzalo Muñoz Otárola lleva 6 años, si no me equivoco, haciendo esta marcha y con este recorrido. Así que asista, porque la memoria debe estar ahí presente, porque si no, siempre se repiten las cosas. Así es. Bueno. El día lunes, voy a dar un panorama, un panorama literario. Hay un primer encuentro de literatura femenina en la Universidad de la República, que está celebrando sus 30 años. Darás tu obra como se da un hijo, restando sangre de tu corazón. Es un texto de Gabriela Mistral, Decálogo del Artista, del año 1922. Usan ese título para este primer encuentro de literatura femenina, que se va a realizar el lunes 10 de septiembre. Tengo entendido que va a estar todo el día ahí reunidas la escritora Ivonne Díaz, Ernestina Pinto, Ángela Barrera, Natalia Zamorano, Yorma Alcaraz, Joana Rojas, Rosa Chávez, Pía Vera, Liliana Jara, Paula Daza, Mariana Pérez, Gisela Ramírez, Lucía Valdivia, la cantautora Mariajo y Gloria Hoflinger. Y también hablar que la próxima semana llega el día de la Antifonda. El día viernes 14 de septiembre se viene el gran evento de Radio Manque para su autogestión y también para como vitrina para la música local de acá de la región. Claro, se viene con todo el vacilón de las bandas Cachuca, Isaías Raz con Cultivo. También va a estar Perro Partizano. Nos va a acompañar también, ¿cómo se llamaría? Y va a cerrar Carboná y los Ginny Joplar. Así es. Y vamos a tener la música de DJ Splinter. Yo creo. Claro. No, a mí me van a ver en la puerta ahí guardando la seguridad del espacio. Vamos a estar con Rafa en la puerta de la Antifonda. Sí, con la cara vamos a estar en la puerta. Vamos a estar los dos ahí. Y bueno, el precio son 2.500 pesos. Se mantiene el precio del año pasado de la entrada. Sí. Sí, y van a haber precios populares también en la venta de comestibles y bebestibles, así que va a estar bien bueno. Y vaya a la Antifonda, que va a estar muy bueno, son varias horas y un espacio en que también prima la buena onda. Esto se ubica en sede Los Alpes, en Los Crisantemos, esquina Viena. Sí, hay una placita ahí, la sede social es bien grande, así que caben muchas personas y esperamos que vaya mucha gente. Así es. Oye, quería decir algo, que también ya pasando estas fiestas patrias y todo esto, el sábado 29 de septiembre, desde las 15 horas va a haber un conversatorio feminista acá, que es organizado por el programa Enclaves Lunares, nuestras compañeras Camila y la Luz han organizado este conversatorio y van a hablar sobre anticoncepción, placer femenino y autocuidado. Tiene un aporte sugerido bien bajo, que son solamente 500 pesos, porque va a haber venta de fanzines y otros elementos. Así que pasamos el dato aprovechando. Para el 29 de septiembre. Para el 29 de septiembre, justamente. Muchas gracias a la gente que escuchó el programa el día de hoy. Esperamos que haya sido un aporte para informarnos también todos y todas acerca de la migración en Chile. Y tampoco se va a transmitir Hablando con Derechos la próxima semana. Nos vamos a saltar una semana. Ya. Así es que volvemos el domingo siguiente a las 7 de la tarde con otro tema interesante acá en Radio Manque a través del 102.9 FM. Y nos estamos viendo entonces por ahí. Sí, nos estamos viendo. Así que nos vamos. ¿Puedo poner una canción yo? Ya. Sí. Voy a poner una canción de un amigo argentino que se llama Ilegal, que es de su recorrido cuando él fue inmigrante en España. Y bueno, el Diego es un cantautor de Buenos Aires. Sí,